Hola amigos de Radio EBR, soy Anuar, cantante de Episodio 69. Os mandamos un saludo muy fuerte desde Madrid y os dejamos con nuestro primer single, Ninfa de Primavera. Ninfa de primavera, reina de corazones, mírala como nunca vi. Sensualidad extrema, probaste tantas flores antes de pasar por mi jardín. Tenía la receta para vivir de noche y al día siguiente no dormí. De los excesos, jefa, la vida sin relojes y un montón de cosas por decir. Pero hoy las calles se han vestido de hojas secas, llevo el frío. Y sin despedirte te has marchado junto al sol. Mariposa azul y negra dejó la ventana abierta. Na na na na na na na. Y si en primavera decides volver a estar aquí. Y el sexo nunca repetí. Jugué a cambiar las reglas, probé tu mejor cóctel, 7 meses ciego junto a ti. Pero hoy las calles se han vestido de hojas secas, llevo el frío. Y sin despedirte te has marchado junto al sol. Mariposa azul y negra dejó la ventana abierta. Primavera, decides volver a estar aquí. Pero hoy las calles se han vestido de hojas secas, llevo el frío. Despedirte, te has marchado junto al sol. Mariposa azul.